coquetear. Con una sonrisa alegre tú me haces suspirar. Siento algo en mi cuerpo, algo que no es normal. Por eso yo me animo y te digo una vez más: no me guiñes el ojito, mira que yo estoy loquito. No me mires de este modo que me haces tiritar. No me guiñes el ojito, mira que yo estoy loquito. No me mires de ese modo que me puedo enamorar. Con una sonrisa alegre tú me haces suspirar. Siento algo en mi cuerpo, algo que no es normal. Por eso yo me animo y te digo una vez más: no me guiñes el ojito, mira que yo estoy loquito. No me mires de ese modo que me haces tiritar. No me guiñes el ojito, mira que yo estoy loquito. No me mires de ese modo que me puedo enamorar.